Que los prohíba la policía, los prohíbe el precio. Eduardo Galeano, la televisión. La Mosquitera. Porque la comunicación no es un negocio. Vamos de frente con la verdad. A partir de este momento empieza Temprano para Imposible. Jugaré en otro juego, no. Estamos al aire temprano para Imposibles de este viernes 24 de noviembre hasta las 5 de la tarde por Radio La Mosquitera. Vos sabés que La Mosquitera la sintonizás en el 88.1 de la FM o en www.lamosquitera.org. Estamos en el estudio de la radio con Virtudes de la Santa. Hola, Virtudes. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Celina Peñalosa. Buenas tardes. Ignacio Cebrián. Buenas tardes. Está de camarógrafo también. Vamos a dejar registro de todos estos programas. Tenemos un operador hoy. Por suerte hemos recuperado. ¿Quién? Dedos Mágicos. Hola, Ignacio Aguilar. Gracias por venir. Vos sabés que, bueno, menos mal que viniste porque estábamos con problemas en la operación. Yo creo que podemos decir casi cualquier cosa, porque el operador que tuvimos la semana pasada a esta hora duerme la siesta. Es así verdad. No sea así. Mentira. Un abrazo para Marcelo, un fenómeno. Mago como Ignacio también. Mago como Ignacio, que no sé cómo hizo, magia debe haber hecho para ir a un congreso de la juventud. Pero bueno, ya nos va a contar acerca de eso. ¿Usted viene para no dejar títere con cabeza? No, no, todavía no. También para eso, pero todavía no hemos empezado. Ya lo deliraron bastante, pobre Nacho. Esta es la parte de la amistad. Vos decís que sí, que se lo hicieron notar. Creo que ya tuvo la cuota. No, mirá, escúchame. La juventud se lleva en el alma. Divino tesoro. Bueno, Carlos Almenara te saluda para completando el equipo titular hoy en la cancha de Temprano para Imposibles. Todos los viernes arrancamos con un editorial. Hoy no va a ser la excepción. Va un tema musical y venimos con eso. Little black submarines operator, please put me back on the line. Told my girl I'd be back, operator, please. This is wrecking my mind. Oh, can it be the voice is calling me? They get lost and out of time. I should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind. Escuchábamos a The Black Key con Little Black Submarine. El tema, sin lugar a dudas, de estos días es el submarino. Lo primero, el hipotético, pareciera que es más que una hipótesis, el hundimiento del submarino San Juan. Lo primero a decir es transmitir la congoja, la solidaridad a las familias de las víctimas. Siempre el criterio ético que nos guía en este programa y que nos guía en la vida es la solidaridad con el que sufre, la empatía con los padecimientos, sobre todo de los más débiles. Así que en este caso, bueno, el padecimiento está de parte de los tripulantes de ese submarino. Lo cierto es que en un régimen, que es un régimen de engaño, es muy difícil presentar estas situaciones desligadas de toda la trama de engaño que rigen la vida de los argentinos. Acaba de salir el presidente Mauricio Macri este mediodía a dar un mensaje en relación a este tema. Salió después de una evaluación de su comando de campaña de cómo afectaba esto la imagen de su gobierno. Cuando las cosas se juegan de ese modo, ¿cómo hay que analizarlas? en cada uno de los puntos. Este es el criterio que se pone en juego. En cada uno de los puntos, cada una de las apariciones gubernamentales es una puesta en escena donde nunca se discuten argumentos. Ya te lo hemos dicho, tengo los papeles por acá. En tres o cuatro programas lo hemos repetido. La frase del ideólogo del macrismo, Durán Barba: el electorado está compuesto por simios con sueños racionales que se movilizan emocionalmente. Cada una de las cosas que dicen es una puesta en escena, es como una actuación, es de hecho una actuación, donde los tipos no quieren discutir nada con vos. Los tipos no van a poner sobre la mesa lo que ellos saben o la verdad que quieren construir juntos sobre un determinado tema, no. Los tipos, la deliberación no existe, porque la democracia no existe. Es decir, esto cualquier cientista político lo ratifica, uno de los requisitos de la democracia es la deliberación. ¿Qué es la deliberación? Discutimos, vos me das tus razones, yo te doy las mías, hay un ámbito donde eso se hace. La discusión es más o menos sensata, discurre sobre argumentos racionales y tienen algún peso esos argumentos racionales. Estos tipos hicieron estallar la razón. No tiene nada que ver las razones que vos tengas. Vos podés tener toda la razón, las mejores razones, no importa. No hay más deliberación. No, hay una imposición del poder. Y el poder se muestra, actúa, hace pantomimas, infla globos a través de la pantalla e impone. Y cada una de las cosas que dice va en línea a imponer algo que no va a discutir con vos. En todo caso, lo delibera en otro lado. De esto habla Macri cuando habla del círculo rojo. Le dice: mire, muchachos, yo gobierno para ustedes, que son el poder real. Ahora, no vengan a discutir conmigo. No me discutan las pantomimas, las payasadas que hago por televisión. No entendieron nada, muchachos. Entonces, cuando la democracia estalla, porque la razón estalla a esa dimensión, bueno, es gravísimo. Entonces, nosotros tenemos que sacar nuestras conclusiones y tenemos que exigir, a partir de esta empatía, de este compromiso, de estas raíces con la Argentina, con nuestro pueblo, tenemos que exigir que vuelva la razón, que vuelva la deliberación, que expliquen lo que hicieron, porque hay muchas preguntas que no tienen respuesta y que tienen que responder. ¿Por qué había más tripulantes de los que aceptaba el submarino? ¿Estaba reparado o no estaba reparado? Hay sospechas. ¿Por qué estaba navegando fuera de la plataforma submarina? Ahora no se sabe si está a 200, 300 o 1000 metros, o vaya a saber dónde. ¿Estaba en una misión secreta? ¿Por qué vinieron los yanquis a la Argentina? ¿Por qué vinieron tropas de todo el mundo? ¿Por qué se florearon aviones ingleses en nuestros aeropuertos? ¿No fue esto una maniobra de engaño? Tenemos derecho a preguntarnos todo. ¿Por qué esta gente no hace más que engañar al pueblo argentino? Esta gente cercenó la democracia y está aplicando un proyecto de saqueo y de regalar la soberanía argentina. ¿No planificaron estos para regalar la soberanía argentina? Porque pareciera ser que hasta ahora no saben dónde está el submarino. Ahora, yo les aseguro que los ingleses y los yanquis, después de cómo les abrió la puerta Macri, saben qué hay en cada uno de los centímetros cuadrados del mar argentino. Porque no estuvieron de paseo todos estos días. Pero claro, ¿qué le vas a hablar de soberanía a Macri? Este lunes se celebró el Día de la Soberanía Nacional, por eso fue feriado. Un nuevo aniversario del combate, de la batalla de la Vuelta de Obligado. ya vamos a hacer una mención a eso. En fin, nuevamente, toda nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas. Hay que saber la verdad de lo que pasó, pero para averiguar esa verdad no se puede creerle ni un poquitito a las autoridades del gobierno, que ya han dado muestra de que lo único que saben hacer es mentir y estafar a la población. Por otro lado, la historia de las Fuerzas Armadas en Argentina y su vinculación con los sucesivos golpes militares también es algo que sigue estando presente. La elitización de la Armada, por ejemplo, es algo que también hace ruido. Esto, hay muchos países de nuestra América que pudieron replantearlo con aquello que muy bien canta Víctor Heredia, ¿no? Un ejército popular. Es decir, fuerzas armadas que son el pueblo con uniforme, que son esa representación, que no puede ser de otro modo. ¿Por qué las Fuerzas Armadas hicieron tantos golpes militares en Argentina? Porque habían discursos que decían que la patria eran ellos. No, la patria somos todos o no hay patria. En ese sentido, en ese discurso, Macri también en ese sentido es la dictadura. Macri dice, gobierno contra ustedes. Y le dice a una parte de los argentinos, gobierno contra ustedes. Ese es un discurso genocida, inadmisible en democracia. Es algo, lo ha dicho Macri, ¿vos te acordás? Vamos a recorrer, podemos ver las páginas de los diarios, está en Clarín. Dijo, todos esos que estuvieron en la gestión anterior van a terminar presos. Eso dijo Macri, el corrupto número uno, por otro lado. Pero no importa, es presidente hoy y dice eso. No se puede gobernar así. Ese es un discurso genocida. Además de que es un delito, así nomás, es un delito. No se puede gobernar así. Si vos decís, yo gobierno contra ustedes, ese es un discurso genocida. Si lo haces desde el poder, es terrorismo de Estado. ¿Qué es lo que viene haciendo Macri desde hace tiempo? Ese tipo de discursos no los hizo Alfonsín. Alfonsín siempre pretendió ser presidente de todos. Menem, poca gente más en las antípodas de Menem que los que estamos sentados acá. Menem, imposible que dijera eso. Menem también tenía una aspiración de decir, bueno, no, yo soy el presidente de todos los argentinos, y daba esas cosas, ese tipo de declaraciones simpáticas y se presentaba como bonachón. Jamás hubiera dicho cosas semejantes. Ni Dualde, ni De la Rúa, ninguno de los presidentes, ni hablar de Néstor, ni hablar de Cristina, ninguno de los presidentes anteriores del 83 a la fecha había dicho a un sector de la sociedad, yo gobierno contra ustedes. Porque no se puede hacer eso, porque es un delito, porque es lo mismo que hacía la dictadura. Entonces, esta gente no va a discutir con nosotros. Esta gente jamás nos va a decir la verdad. Ellos son el poder. Cada una de las cosas que dicen no tienen razones detrás. Tienen una mímica, una pantomima, una actuación, tienen globos. Todo para convencerte de algo que ya decidieron tras bambalinas, en otras instancias de discusión. Con Durán Barba, con Marcos Peña, con el Poder Real de la Argentina. Cada una de las cosas que te diga esta gente es mentira. La verdad la tenemos que averiguar nosotros, la tenemos que construir nosotros. Ya seguimos. Y una emoción me hace llorar. Y al entonar esta canción, que es la canción de la gente de mar, quiero expresar esa emoción. Valiente muchachada de la Armada, que lejos de amor y hogar, guarda la extensión del patio mar. La Bueno, esa es la... Escuchábamos la marcha de la Armada. Dos o tres cositas que quedaron en el comentario de recién. Conocemos, volviendo un poco al tema principal, que es el del dolor de los de las familias de las víctimas. Nosotros en Temprano para Imposibles tenemos, normalmente tratamos la problemática de memoria, verdad y justicia, sobre todo con el ejemplo de las madres de Plaza de Mayo, que conocen lo terrible que es el duelo sin el cuerpo, ¿no? Y que también le pasa a las familias del submarino, esa angustia de no tener el cuerpo. Sobre lo terrible de la tragedia, la angustia adicional, el pesar adicional, esa mortificación que no cesa y que continúa con los años y que lo conocemos con las madres. De, bueno, esto de lo que la dictadura se jactaba, ¿no? Decía Videla, un desaparecido. No está. Y esto que nos hicieron también con Santiago Maldonado, ¿no es cierto? Esto mismo de decir... Porque ahora, hoy nos decía Nacho, se va a conocer la autopsia. Pero la autopsia, después hablaremos de nuevo sobre esto, pero la autopsia no subsana lo medular que tenemos que averiguar, porque es muy importante averiguar ¿cómo vino la operación que dijo que lo habían visto en Entre Ríos? ¿De dónde salió que lo habían visto en Godoy Cruz? ¿Cómo operaron eso? Porque eso es el botón de muestra que no hay democracia en Argentina. ¿Cómo operaron para decir que Santiago estaba en Godoy Cruz? Que estaba en Montecomán, que estaba en el sur de Chile. ¿De dónde salió? ¿Quién le pagó? ¿Cómo le armaron la operación al servicio de inteligencia que dijo que lo levantó haciendo dedo en Esquel? El día 22 de agosto, ¿te acordás que apareció un tipo que vivía en Ushuaia, que iba con su mujer y que dijo, yo levanté un muchacho el 22 de agosto y era Santiago Maldonado, testifico que era Santiago Maldonado? ¿Qué pasa con ese muchacho? ¿Por qué no va preso? Ese muchacho tiene que ir preso. Totalmente, y no solo eso, sino que también le dieron entidad dentro de los medios de comunicación. Pero, por supuesto, recorrió todos los medios. Absolutamente, pero por generando supuesto, opinión pública. Pero, por supuesto que recorrió todos los medios. Pero ahora, tiene que ir preso ese tipo que desvió una investigación, pero además hay que ver los autores intelectuales, porque ese tipo no salió de la nada. No, obvio. ¿Quién lo mandó a decir eso? Bueno, creo que se puede comenzar a investigar ya con los dichos de Carrió, donde además arroja cálculos estadísticos, claro, de probabilidades de que estuviese en Chile. ¿De dónde salen esos cálculos? Digamos, era una dirigente que en esos días estaba liderando las encuestas en las urnas. De no hecho, es casual ganó. Que hable de eso. ganó la elección, ¿no es cierto? Bueno, pero yo no sé si tomamos nota de la magnitud. Para mí es una cosa impresionante, escandalosa, porque eso requiere todo un armado. Es una operación armada. Realmente. O sea, necesitan contactar a una persona, necesitan... Mirá, vos tenés que relatar esta historia, tenés que decir que Santiago, tiene que practiquemos, tiene que parecer creíble. ¿Dónde hicieron todo eso? En la sede de Clarín, seguro. No, peor, en la sede de organismos estatales, ¿no es cierto? ¿Por qué es peor? Aunque ya, digamos, los límites se cruzan corrido, un poco. Sí. El Estado y Clarín son virtualmente lo mismo. Uh-huh. Bueno, no casualmente, en algunos países que sufren procesos políticos bastante similares a los nuestros, se habla mucho de lo paraestatal. Claro. Por ejemplo, los narcocolombianos, paraestatales, ¿no es cierto? Por ejemplo, en México, ¿no es cierto? Que es a donde nos quieren hacer parecer ahora estos muchachos. Bueno... Entonces, eso es terrorismo de Estado. Es decir, vamos a plantar este testigo. Ahora, ¿es una cosa loca lo que estamos diciendo, que plantaron un testigo? No, está toda la evidencia. Pero además no es la primera vez que lo hace. Se lo hicieron a Casanelo, al juez federal Casanelo. Lo hemos relatado acá. Plantaron de la CIDE dos tipos que dijeron, sí, yo lo vi conversando con Cristina. A Casanelo, en la residencia de Olivos. Y hoy están procesados por falso testimonio, porque era mentira. Eso no había pasado. Ahora, ¿quién plantó esos testigos? ¿Quién es el autor de la operación? Son las bandas de Macri. No puede quedar afuera Macri como autor intelectual de ese tipo de operaciones. Eso es dramático para la democracia argentina. Eso no había pasado desde el 83. Los macristas salen a decir, ah, no, todos los gobiernos hacen lo mismo. No es cierto. Estos tipos hacen lo que hacía la dictadura. En democracia no se había hecho esto. Y en todo caso, cuando se hizo, jamás se pudieron constatar lazos con las máximas autoridades políticas. Es decir, en Mendoza... un caso de violencia institucional, mataron a Sebastián Bordón, ¿no es cierto? Fue la policía. Y había complicidad de una comisaría. Y de toda la fuerza, digamos. Pero no llegó a las máximas autoridades políticas la vinculación. No. ¿No es cierto? No. Bueno, acá es imposible cortar esa cadena. Acá es imposible cortar, está a la vista. Bueno, pero decíamos que lunes 20 de noviembre celebramos el Día de la Soberanía Nacional, que también con eso tiene que ver tener un submarino, patrullar el mar argentino. Es que capaz se trata defender de eso. Lo nuestro. Capaz se trata de eso, de no tenerlo. De no tenerlo. Claro, de ir achicando cada vez más la soberanía nacional. ¿Qué acto se hizo por la soberanía nacional? ¿Se hizo un acto? Yo no lo vi. ¿Hubo alguna cadena nacional, algo por el estilo? Para el Día de la Soberanía se llenó de buques extranjeros nuestro mar. Claro, justamente, y de aviones y buques extranjeros. Parece una burla intencional, ¿no? Que además, digamos... Es que todas esas burlas han sido intencionales. Ya lo hicieron el 24 de marzo, lo hicieron el 9 de julio. El 9 de julio, con el rey de España. Exacto. Y la angustia de los próceres. Patriotas. Y encima, bueno... también el tema de las fechas, acá nuevamente un paralelismo con lo que sucedió con Santiago Maldonado. ¿Cuándo supieron lo del submarino? Porque se hablan que la explosión fue hace una semana o más. Sí, el 15 de noviembre creo. ¿Por qué Estados Unidos supo inmediatamente lo de la explosión? Bueno, también hay sospechas de que si fue realmente una explosión accidental o no. ¿Y por qué lo ocultaron también? Pero además, digamos, el que desconozca que los ingleses, que tienen una base de la OTAN en las Islas Malvinas y pueden monitorear todo el Atlántico Sur, no estaban en conocimiento de que ese submarino se encontraba en esa zona, Y la verdad es que es muy difícil. A los tipos no se les escapa una brizna de pasto. Menos los ingleses que tienen... Es como muy extraño. Sí. ¿Pero quién es el responsable político del submarino San Juan? El ministro de Defensa. El ministro de Defensa, Oscar Aguad. ¿Le suena? Porque el milico, Oscar Aguad, le dicen. Oscar Aguad no es solamente permitir el monopolio de Clarín y destruir los medios comunitarios, también es otras cosas. Ahora ministro de Defensa. ¿Y saben qué? Tiene cuenta de Twitter. Ah, no. No, sí, no, muy activa, escribe Twitter. Pero escribe, ¿sabes? Tweets. Yo me guío por lo que dice el cadete, no me sé. Parece que no. No sé si sabe. Parece que no sabe. Lo que sí vale la pena ver qué es lo que escribe en sus tweets. Por ejemplo, tiene uno que dice: recibimos 7 señales de llamadas satelitales que provendrían del submarino San Juan. Ah, mira vos. Estamos trabajando arduamente para localizarlo y transmitimos la esperanza a las familias de los 44 tripulantes, que en breve puedan tenerlos en sus hogares. No pasó. ¿Esto fue eso? ¿Cuándo? Ese es un tuit de hace unos días, a ver, ya te digo la fecha. No tengo acá la fecha, eso es... eso es del 19 de noviembre. Cuando ya había ocurrido la explosión, 19 digamos. De noviembre. Lo que no se sabe si es una explosión, el 15 días. De diciembre. De noviembre. Caraguad, ministro de Defensa, 19 de noviembre, dice: recibimos 7 señales de llamadas satelitales que provendrían del submarino San Juan. Bueno, no hubieron 7 llamadas satelitales. Era mentira. ¡Oh, otra mentira! Era mentira y las familias no los tienen en sus hogares. ¿Seguirá siendo ministro de Defensa Oscar Aguad? Y sí. No creo que le haga mella. Si no, no calificaría para, no creo que para le haga ministro mella. De este gobierno. Bullrich sigue en el cargo. Y ya mató a 46 personas. Yo quiero que hagamos una encuesta. A ver, ¿quién se va primero? A ver. ¿Quién se va primero? ¿Se va primero Aguad o se va primero Aranguren del gabinete? Contestanos. Encuesta de Temprano para Imposibles del día de hoy. ¿Quién se va primero? ¿Aranguren o Aguad? ¿Y Caputo no entra? Qué optimista la encuesta. Sí, bastante. Bueno, podemos poner otro. Podríamos Caputo, meter a Caputo también que tendría también, que Caputo, ser fletado. Luis Caputo, el ministro de la Deuda Externa. Contestanos al 261-306-8060. 261-306-8060 o en la página de Facebook, facebook.com/tempranoparaimposibles. Vamos a ver si venimos con una comunicación telefónica. Buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Vienen con sus banderas, con sus banderas. Hay una con los franceses, quién los pudiera, que los tiró a los gringos, una gran siete, navegar tantos mares, venirse al cohete. A ver vos, Pascual Echagüe, gobernadores, que no pasen los franceses para nada. pasar. Pascual Echagüe los mide, Mansilla los mata, Mansilla los mata, que los tiró a los gringos, una gran siete. Navegar tantos mares, venirse al puente, que digo venirse al puente. La luna de Tapi sale dando los sellos y de paz. En el aire, La Mosquitera FM, Radio Comunitaria. El espacio para difundir la vida que campea por estos lares, con la palabra y el silencio, el fuego y el frío, y porque lo cortés no quita lo valiente. Volvemos con Temprano para Imposibles y estamos en comunicación con el diputado nacional del Frente para la Victoria, Guillermo Carmona. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Un gusto. Bien, muy bien. Guillermo, te molestamos, te llamamos porque queríamos compartir con nuestra audiencia, la audiencia de Radio La Mosquitera, unos tweets que vos publicaste acerca de la situación del submarino San Juan. ¿Por qué no nos comentás? Decís, por ejemplo, en el primero, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y su actual y anterior ministro de Defensa nos están debiendo una multitud de explicaciones. ¿De qué se tratan esas explicaciones? Bueno, es así. Estamos ante una tragedia, un hecho que lamentamos, pero del que hasta el momento ni los familiares ni el pueblo argentino tenemos información precisa. Hay una fuerte sensación de que se está ocultando información y creemos que es sumamente importante que esa información sea brindada. El ámbito para exigir información es el Congreso Nacional, por eso hemos presentado antes de ayer un pedido de informes, un proyecto de resolución de pedido de informes, solicitamos información sobre varios aspectos que están vinculados con estas preguntas que nos hacemos todos. Y por otro lado, ayer hemos presentado un pedido de interpelación al ministro de Defensa, Aguad. Vemos cómo ha sido un vocero de la Armada el que ha puesto la cara. Recién el presidente Macri hace más de una hora, creo, dos horas como mucho, ha hecho un comunicado sobre la situación y bueno, nos parece que quienes tienen que dar las explicaciones son precisamente quienes tienen las máximas responsabilidades, el presidente, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y el ministro de Defensa, Oscar Aguad, que es el funcionario que tiene que hacerse cargo de los temas vinculados con la defensa. Yo he marcado, lo hice en Twitter, pero también lo he hecho en algunos programas de radio con los que hablamos esta mañana, algunas de las cuestiones que tienen que ver con, sobre todo, los cuatro o cinco puntos que son fundamentales. Primero, queremos saber sobre la situación del mantenimiento del submarino. Nos referimos sobre todo a si salió a navegar en esta operación que ha realizado, cumpliendo todas las condiciones de mantenimiento. Ese es uno de los puntos. Nos preocupa enormemente que el Gobierno Nacional viene recortando y ajustando en recursos para la defensa de una manera muy significativa desde que asumió Macri, y este año habían anunciado recorte de 4.500 millones de pesos. En ese recorte están justamente las áreas de producción y de mantenimiento de artefactos militares, ¿no? Tandanor, por ejemplo, o FADEA, que es la fábrica de aviones, o fabricaciones militares. Eso nos preocupa mucho porque hay dudas respecto de si el submarino salió a navegar en las condiciones adecuadas. En segundo lugar, inquietud respecto de los tripulantes. Habían 44 tripulantes, según ha sido informado, en una embarcación que tiene capacidad para 37. Y tengo la información, por uno de los familiares que me la ha brindado, de que habría entre los tripulantes al menos un agente de inteligencia naval. Bueno, uno se pregunta qué misión estaba cumpliendo esta embarcación. El tercer punto que hemos planteado tiene que ver con qué ejercicios o qué misión ha estado realizando y nos parece importante que eso quede debidamente aclarado. El cuarto punto tiene que ver con la cooperación internacional en la búsqueda del submarino. Nos preocupa mucho el ingreso de tropas sin autorización del Congreso, que puede estar justificado en la medida en que se haya hecho en el marco de la Convención de Búsqueda y Rescate de Embarcaciones, una convención del año 1979, pero hemos visto un exhibicionismo importante, sobre todo Estados Unidos y el Reino Unido, que nos ha preocupado, ¿no? Y el quinto punto se refiere a los familiares. Los familiares requieren información, sin lugar a dudas. Apoyo psicológico, sin lugar a dudas, pero también van a requerir un acompañamiento económico de parte del gobierno y de parte de la Armada Argentina. Entonces queremos saber respecto de eso. Bueno, son múltiples los interrogantes y esperamos que en pocos días podamos estar contando con los funcionarios del Ejecutivo dando explicaciones en el Congreso. Guillermo, tomamos nota de esto, de esta revelación impactante que estás haciendo, de que en la tripulación, en esos 44 tripulantes que superaban la capacidad de 37 que tenía el submarino, había un agente de inteligencia que no formaba parte de la... No un submarinista, digamos. Claro, exacto. Claro. Mirá, yo la información la he recibido de fuente directa. Uno de los tripulantes de el Ara San Juan... mendocino, es Hernán Rodríguez. Yo conozco desde hace muchos años a Claudio Rodríguez, que es su hermano, y todos estos días hemos estado en contacto, compartiendo la angustia y compartiendo las preocupaciones e interrogantes sobre qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no? Ahí recibí la información de que habían tomado conocimiento de que los tripulantes no eran todos submarinistas, no eran los que no eran submarinistas, no eran todos buzos tácticos, como se ha dicho, sino que habría por lo menos un agente de inteligencia naval. Esto nos lleva a preguntarnos sobre la cuestión de cuál era la misión que estaba desarrollando el Ara San Juan, ¿no? ¿Y cuál puede haber sido la misión? Mirá, es difícil, Carlos, entrar en especulaciones, hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Pero hay una alternativa, que es que el submarino haya estado realizando tareas vinculadas con el control de pesca ilegal. Esta sería una posibilidad. La otra posibilidad es que haya estado participando en algún ejercicio militar que no haya sido informado. Otra posibilidad, complicada si fuera así, porque el gobierno estaba anunciando la realización de ejercicios combinados con otras fuerzas extranjeras, de hecho un ejercicio en el Atlántico Sur vinculado con Estados Unidos, que no fue autorizado por la Cámara de Diputados, ¿no? Tenía media sanción del Senado y no fue autorizado por la Cámara de Diputados. Es el gran interrogante, ¿no? ¿Por qué 44 tripulantes en lugar de 37, y muy relacionado con ese interrogante, ¿qué hacía específicamente el Ara San Juan? Porque además el punto donde se habría producido esta supuesta explosión es un punto en el margen del área económica exclusiva, esto es, a 200 millas por lo menos de la costa argentina. Esa zona está vinculada con Malvinas, uno se pregunta, bueno, ¿qué estaba haciendo el submarino en ese punto, no? Cuando lo que informa la Armada es que estaba haciendo un recorrido entre Ushuaia y Mar del Plata. Realmente creo que ahí está el núcleo fundamental de los interrogantes que nos tenemos que hacer, y es a donde vamos a apuntar en función de que el gobierno brinde información específica. Hay muchos puntos oscuros, hay un vacío informativo que resulta insinuante de situaciones que el pueblo argentino no debería desconocer. Creo que los dichos de la jueza interviniente en el caso, la jueza federal de Caleta Olivia, hay que prestarles atención, porque dijo que había información que implicaba secreto de Estado y confidencialidad. ¿De qué estamos hablando? Digamos, realmente resulta extraño que en una maniobra habitual, de rutina, un submarino pueda estar involucrado en acciones que implican secreto de Estado. Realmente esto aumenta mucho la preocupación respecto de lo que pueda haber estado ocurriendo. Una pregunta adicional para cerrar la intervención, Guillermo. Un tema que ha sido muy caro a tu discurso, tus planteos, que es el tema de la producción nacional. Sí. Es decir, uno de los emblemas de la reconstrucción de la industria naviera, sí, tiene que ver con que se pudo reparar este submarino. Así es. Y vemos ahora un ataque en el sentido de decir, bueno, no, los argentinos no servimos, esto... ¿Por qué no lo hicieron en Alemania? ¿Por qué no lo hicieron en Alemania? Sí, sí. Claro. Mira, una reflexión sobre eso. Yo creo que a los trolls macristas hay que avisarles que ha hablado su referente y jefe, que es Macri, ¿no? Macri ha descartado que el submarino no estuviera en condiciones, ¿no? Y lo ha hecho hace no más de una hora o hora y media. Realmente es una canallada pretender que haya una responsabilidad del anterior gobierno en función de este procedimiento de media vida que se le hizo, que fue reparar al submarino, ¿no? Sin lugar a dudas, el desarrollo de la industria naval es vital para el presente y futuro de la Argentina, y la capacidad de reparación de embarcaciones, tanto militares como civiles, es una de las grandes capacidades que habíamos recuperado en la Argentina y que hoy se está perdiendo, porque yo recién les comentaba que los recortes del gobierno de Macri en materia de defensa apuntan a Tandanor, que es uno de los establecimientos donde se realizan estas reparaciones, a fabricaciones militares, a FADEA, que es donde se fabrican y reparan aviones. Así que resulta una canallada pretender responsabilizar a otro gobierno por esta situación. Pero además hay que decir que la capacidad no solamente de recomponer artefactos militares está vinculada con esa industria naval, sino que además esa industria naval es la que hace los mantenimientos. Entonces, destruir la capacidad de mantenimiento es poner en riesgo a los efectivos militares que utilizan esas embarcaciones militares o que utilizan otro tipo de artefactos militares, ¿no? Así que yo creo que se va clarificando que hay un problema que tiene que ver con la gestión actual. Creo que se va clarificando que o han habido problemas en el reciente mantenimiento que debería tener ese submarino, o que ha habido un involucramiento del submarino en operaciones no autorizadas o en algún sentido cuestionables que podrían haber provocado este desenlace. Así que son bien actuales las responsabilidades y son fácilmente identificables los posibles responsables. Guillermo, nos quedamos con las ganas de hacerte más preguntas porque sabemos que la agenda legislativa es intensa y sabemos que hay intervenciones tuyas en temas de mercado de capitales y otras cuantas, pero se nos hacen las 4 de la tarde y tenemos que hacer la separación de la primera hora. Guillermo Carmona, diputado nacional, te agradecemos mucho la intervención, nos ha dejado una larga lista de cosas para seguir conversando, bueno, y pensando. Muchas gracias, Carlos, a disposición para cuando quieran. Un saludo de toda la mesa, Virtudes, Elina, Ignacio, el otro Ignacio, para ellos, sí. Y de la radio La Mosquitera en general. Un gran abrazo, muchas gracias. Chao, Carlos. Nosotros hacemos la separata de la primera hora, ¿les parece? Sí. Que no, que no. porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. Guaymallén presenta Paseo Sinfónico. 17, 18 y 19 de noviembre, Parque Unimev, desde las 19. Un recorrido por puestos gastronómicos, bodegas, artesanías, food trucks, cerveza artesanal, música clásica y jazz. Viví además un cierre de alto vuelo con la Orquesta Filarmónica de Mendoza. Paseo Sinfónico en Buenos Aires. Con el 148 tenés un nuevo vínculo con tu gobierno. A través del Centro de Contacto Ciudadano podés realizar todos tus trámites y denuncias de una forma rápida y fácil. Un Estado moderno a tu servicio. Número único, mail, Facebook, web única. Centro de Contacto Ciudadano. Una nueva dimensión de comunicación entre vos y tu gobierno. 148. Un solo número, todos los servicios. Centro de Contacto Ciudadano. La revolución de lo sencillo. Gobierno de Mendoza. ¿Te invitaron a un asado y querés quedar bien? Te tengo la solución. El Jarillero Vinería. Vinos artesanales y caseros. Damas Juanas. Mermeladas caseras. Olivas. Cervezas artesanales. Bebidas espirituosas. Adolfo Calle 3785, Barrio Unimed. Teléfono 155-55-35-39. El Jarillero Vinería. ¡Salud! Tómate un vino, tómate un vino y vení. Tómate un vino, tómate un vino y seguí. Tómate un vino, tómate un vino. Porque no todo se compra. Hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir con nuestra programación. La evolución de la radio. Radiorama 2.0 irrumpe en el aire de FM La Mosquitera 88.1 de tu dial. Disfruta tus artistas favoritos sonando en vivo este viernes 21 horas. Radiorama 2.0 te trae el show en vivo. Disfrútalo en exclusivo por FM La Mosquitera. Radiorama 2.0. De la productora de contenidos www.radiorama.com.ar. Sonda Rebelde. Porque la realidad no es un producto más de consumo. Y porque la vida no te la pueden vender en envase. Por más cómodas que sean las cuotas. Sonda Rebelde. Un programa para pensar, inquietar y dudar. Aquí nos encontraremos para ir en busca de las respuestas. Todos los viernes de 20 a 22 horas por La Mosquitera FM Radio Comunitaria 88.1. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos. Que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Eduardo Galeano, Los Nadies. Ayer salí a caminar y me sentí cansado. Aunque corra, llego tarde a todo lado. Te mandé un WhatsApp y me clavaste el visto. Yo pensé que flashabas, pero ya ni existo. Hagamos un video con los días felices. Responderán por todas nuestras cicatrices. Hagamos un regalo con toda la gente. Para los que se fueron pero están presentes. Hora de Temprano para Imposibles por Radio La Mosquitera, www.lamosquitera.org o en FM 88.1 MHz. Celina Peñalosa es nuestro contacto con el universo de la cultura. Ah, pero qué suerte. Y el universo de la cultura, ¿qué nos depara para estos días, Celina? Y para este fin de semana está bastante cargadita la agenda. Quisiera empezar pidiendo disculpas a la gente o a las actividades que no entraron dentro de la agenda porque eran demasiadas y no alcancé. Que nos manden mensajes a los que se sientan ofendidos porque no quedaron en el listado. estamos absolutamente dispuestos a incluirlos y rectificar. Por supuesto, que nos manden un mensaje al WhatsApp o al Facebook para irnos enterando nosotros también de las cosas que suceden. Para hoy, viernes 24, en el Living tenemos a Martín Morales, Katy Mancilla y Emilio Yoya Joffre a las 22 horas. Ya saben que para ir al Living tienen que pedir la dirección por privado en Facebook. También está la peña de fin de año en el buffet de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad de Cuyo a las 18 horas, en un ratito. A ver, ¿a las 18 hoy? En un ratito, nomás. Ajá. En arte. El buffet de la Facultad de Arte y Diseño, en el parque. Todos saben dónde está la Facultad de Arte. En el centro universitario. Exacto. Después está el último concierto de la Orquesta Sinfónica de la UNCU, de la Universidad de Cuyo, en la nave universitaria a las 21:30. También Té con King Kong y Eugenia Renata en vivo a las 22 horas, dirección por privado, buscarlo por Facebook. El Masacre celebra sus 30 años tour en el N8 21:30, a las 21:30, esto es Godoy Cruz y Mitre de Ciudad. Y Leandro Gómez en un concierto de fin de año en el Teatro Imperial de Maipú a las 22 horas en Pescara y Perón. Para el sábado 25... está convocada la marcha por el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Organiza Ni Una Menos a las 18 horas en el kilómetro cero. Y después de eso se viene el Encuentro de Brujas en el Centro Cultural La Lagunita a las 21. No son las mismas, ¿no? No. Esto es Lisandro de la Torre y Abelino Maure a las 21 horas, el Encuentro de Brujas en el Centro Cultural La Lagunita. Grito, en el ciclo A por Todas, a las 22 horas, en la Casa Violeta, Paraguay 1478 de Godoy Cruz. Tocan Los Bobos a Gogó y Muertos Nuevos a las 23 horas en el Jarlomo, Sargento Cabral 1591 de Las Heras. Es una buena banda para ir a ver. Además, DJ Set y Club Manija están presentándose todos en la misma fecha. En el Jarlomo. Después también está muy interesante también el cierre del ciclo de solistas 2017 que hemos tenido a todo lo largo del año en el Living, más la presentación del fotofanzine y el disco de los solistas, valga la redundancia, a las 22:30 en el Living. Traten de no perdérselo porque es un lindo cierre. Han pasado muchos solistas por el Living. Y esto es como una conclusión de eso. Están las fotos, hay un fotofanzine, valga la redundancia, de todos los solistas que han pasado por el Living, y también largamos el disco. Está la peña peronista también, por el Día del Militante, a las 21 horas, en Patricias Mendocinas 1765 de Ciudad. Así que el que quiera acercarse, bienvenido sea. Y una fecha increíble que hay que tratar de no perdérsela, que es Acorazado Potemkin y Alter Tango en el Teatro Selectro a las 22 horas, que es Capitán de Fragata Moyano 102, esquina 9 de julio. Muy buena fecha, si quieren ir a escuchar tango, vayan y no lo van a lamentar. Es un espectáculo de tango. Sí, está Alter Tango y Acorazado Potemkin, que son aquellos que formaron alguna vez la Pequeña Orquesta de Reincidentes, no sé si alguna vez lo han escuchado. Genial, muy buena música. Para el domingo 26 toca Mi Amigo Invencible, una banda de bastante renombre últimamente mendocina, en el Manso Festival Volumen 1 a las 16 horas en el Parador Bursaco, Panamericana 6998 de Chacras. Creo que la entrada hay que comprarla en Espacio Trópico, no estoy muy segura, no recuerdo en este momento, pueden buscarlo por Facebook para informarse. También el último show del año, A Puro Rock and Roll, en el Jarlomo a las 21 horas. Salud, un brindis por los González a las 21 en el Centro Cultural La Colombina, Balcarce 220 de Godoy Cruz, y La Pepa en el Coledoco en la Nave Cultural a las 20 horas. Nuevamente quisiera pedir... decir lo siento por los que han quedado afuera, que no los he logrado encontrar. Y bueno, y si no, mándenos sus mensajitos. Acá siempre estamos dispuestos a promover la cultura. Silly, una pregunta. ¿No va a haber más música en el Living? Sí, sí, lo que pasa es que es el cierre del ciclo de solistas. Ah, ok. Se presentarán bandas y otras cosas, pero es el cierre del ciclo de los que fueron a cantar como solistas. Perfecto. En el Living, que se llevó también a cabo junto con la música que tocaron. Una edición de fotografía muy interesante a cargo, no me acuerdo en este momento del nombre del fotógrafo, pero hay unas fotos muy bonitas, muy interesantes, y de eso se ha hecho una recopilación en un disco. Perfecto. Eso va a ser mañana. Eso va a ser mañana en el Living a las 22:30, si no me equivoco. Sí, 22:30. Perfecto, gracias. Excelente, Celina. ¿Nos salva el arte? El arte, sí, sí, por supuesto. Cuando todo está en contra de uno. Uno puede refugiarse un ratito, aunque sea en el arte. Separamos y ya volvemos con más Temprano para Imposibles. Argentinos, muchos de nosotros tenemos dinero, dinero guardado en el exterior. Por supuesto que voy a traer parte de mi dinero. Seguimos con Temprano para Imposibles y tenemos otra comunicación telefónica con Elena Ramírez. Hola, Elena. Hola, Carlos. Buenas tardes, virtudes a todos los de la radio y a la audiencia, y muchas gracias por atender mi llamada y darme este espacio para hacer una reflexión que me viene preocupando desde hace días sobre los trabajos en la vía pública. Sí, te escuchamos. Bueno, creo que cualquier ciudadano o ciudadana, o niño inclusive, que vaya por las calles del Gran Mendoza y quiera mirar y ver, puede ver, valga la redundancia, que hay múltiples trabajos en calles, veredas, plazas, Parque O'Higgins, en forma simultánea. Y esa produce importantes y severos inconvenientes al tránsito vehicular y peatonal. Hay algunas veredas a las cuales tienen que acceder, por ejemplo, personas de edad, para acceder al banco donde cobran, o para acceder a la obra social a la que pertenecen, y prácticamente están intransitables, de manera imposible para alguien que tiene una discapacidad. Y sabemos los terribles embotellamientos que se producen por los cortes, algunos que están desde hace bastante tiempo, y otros que se producen en forma provisoria, y hasta que uno se los topa, por decir así, a la mendocina, no se ha enterado. Entonces se producen cuellos de botella, digamos, importantes, que producen muchísimas demoras. Demoras que, digamos, uno puede tener paciencia, ¿por qué no? Pero cuando se trata de ir a buscar a un pequeño o pequeña que sale del jardín de infantes, a veces la demora es un riesgo y una sobrecarga para la maestra y una ansiedad y un llanto de los pequeños, por dar un ejemplo. Y algunos casos pueden ser mucho más graves al traslado de un enfermo, por ejemplo. Y otra de las cosas que, en este sentido, que decimos es simultáneo en muchos lugares del Gran Mendoza, nos hace preguntar, porque realmente a uno le surgen muchas preguntas, ¿quién ha planificado esto? ¿Ha habido una coordinación en la planificación desde el gobierno provincial y los gobiernos municipales? Porque no parece, ¿eh? Y si la ha habido, ¿no han tenido en cuenta a quienes circulan por las calles en vehículo o en forma o a pie? Porque si han tenido en cuenta eso, realmente lo han tenido en cuenta en una forma irresponsable, porque hay como una insensibilidad y despreocupación por lo que le pueda pasar al que anda por la vía pública. Y en este sentido me parece también que un capítulo especial merece el tema del transporte público de pasajeros en esta circunstancia. Los micros, en general en el Gran Mendoza, sufren múltiples desvíos que no son comunicados a los usuarios. Y como los choferes tienen órdenes de que no pueden parar sino en las paradas, cuando el ómnibus dobla por una calle inesperada para el usuario, tiene que esperar para bajarse un montón de cuadras. Y supongamos que se trata de una niña de 14 años que conoce el camino de la casa a la escuela y de la escuela a la casa. Y se tiene que bajar en cualquier lugar. Realmente pareciera que no les interesa la seguridad de esa niña ni el estado emocional. No son poca cosa, ¿eh? Pensémoslo en muchas familias que están esperando a alguien, a una criatura o a un anciano que se puede desorientar, que no sabe dónde tomar, que sale de la diligencia que tuvo que ir a hacer, o niño joven que sale de la escuela y no sabe dónde está la parada del micro que le corresponde para volver a su lugar de donde lo espera su familia. Y esto choca digamos frontalmente con la preocupación que el gobierno ha manifestado por perseguir a los usuarios del transporte público para que paguen los boletos, pero no solamente que los paguen, porque hay quien los ha pagado, con tarjeta propia, no prestada. Y prestada cuando es un prepago. Yo compro 10 pasajes y los uso como quiero. Si los compro con anticipación y le doy la ganancia a la empresa con anticipación. Entonces, realmente, esas personas que ponen a perseguir usuarios o esas personas que ponen a empleados de la municipalidad o de la provincia a poner cartelitos de yo amo Mendoza, yo amo Las Heras, Mendoza el mejor lugar para vivir, o Godoy Cruz, etcétera, no sé bien cuáles son los los eslogan, podrían, si tuvieran buenas conducciones, buenos gente que los dirijan, poner cartelitos en las paradas, por ejemplo, para saber dónde puede, dónde tiene que bajarse la gente, dónde tiene que subir a los micros, y además dar las órdenes pertinentes de la dirección de transporte para que se implementen paradas provisorias, para que la gente no tenga que caminar cuadras y cuadras. Porque si no, realmente es como una, es una forma más de violencia esta, y una irresponsabilidad, porque cuando... Ah, pero vos porque sos demagoga, vos querés que a la gente la dejen justo donde tiene que ir, no querés ni que camine un poquito, ni 20 cuadras la deja que camine. Claro, fíjate que eso de 20 cuadras le ha pasado a una persona que conozco yendo a trabajar hacia el sur del Gran Mendoza. Es decir, son tan grandes las vueltas que tienen que dar los micros y no paran si no es en parada. No sé si vas a coincidir conmigo, pero pareciera que se impone una lógica que es que hay que hacer sufrir a la gente. Es decir, si tenemos la posibilidad de hacer una parada provisoria para hacerle la vida más fácil, no. Y eso no sirve, informarla. Porque eso es claro. Eso sería populismo, digamos. No. Entonces va a ser todo el desvío, lo va a dejar a 20 cuadras, y eso sería hacer las cosas con el supuesto orden que ellos pregonan. Claro, digamos, Carlos, que el que manda, manda y los demás obedecen. Sea racional y respetuosa la orden, o sea totalmente irracional e insensible. Y ya que dijiste sufrir, el Parque O'Higgins puede ser realmente que necesitara un arreglo, una renovación. Pero resulta que donde había bosquecitos, que las familias podían ir a disfrutar de la sombra y demás, ahora son páramos. Sacaron los árboles. Sacaron los árboles. Pero tanto que nos dicen ellos, cada entrevista que le hacen, lo mucho que cuidan los árboles. ¿Qué pasó? Y el Teatro Gabriela Mistral desapareció, ni los escombros quedaron. ¿A quién le consultaron? Un teatro histórico donde han disfrutado generaciones, teatro para adultos, para niños. Bueno, no está. Simplemente no está. Pero no lo discutieron eso con la gente, con los vecinos, ¿no? Parece que no, porque ha sido una sorpresa para todo el mundo. Y ¿sabes qué, Carlos? Ya que estamos en esto y de los carteles y demás, porque realmente se necesita información, cartelería y demás, que haga la vida más fácil. Pero no sé en qué puede hacer la vida más fácil que las obras que están haciendo sean valladas con paneles de madera que no deben ser baratos. Que además esos paneles de madera están pintados, la pintura tampoco es barata, y encima muchos de ellos tienen logos con otra pintura, y vayamos sumando costos. Entonces, si priorizamos gastos, gasto público que no alcanza para pagarle a los maestros, a los enfermeros, que cierran divisiones, que se habla de ajustar en el Estado... ¿Y esto de qué se trata? ¿Quién es la empresa que provee esos paneles de madera? ¿Quién es la empresa que pinta? ¿Quién es la empresa que provee a veces vallas como rejitas, digamos que son bastante caras, a veces superpuestas las de madera, una especie de medio sombra o tela así, rejilla, y vallas de reja? ¿A quién le está dando el pueblo de Mendoza el bienestar o la calidad de vida? ¿A qué bolsillos llega con semejante vallado absolutamente innecesario, como los cartelitos de Yo amo Mendoza o Yo amo Las Heras? Porque digo, ¿a quién ayuda eso? Hemos tratado en Temprano para Imposibles varias veces la falta de planificación urbana que se manifiesta, por lo menos en la ciudad de Mendoza, pero yo diría en todos los municipios del Gran Mendoza, y no es falta de planificación, lo hemos explicado en Temprano para Imposibles. En realidad se trata de planificar el asfaltado de calles, por ejemplo, de modo tal que genere el mayor trastorno posible, cosa de que no quede vecino del Gran Mendoza que deje de percibir que se están haciendo obras. Es verdad, Carlos. Esto es una filosofía pero no es que se me ocurre a mí. Es uno de los conocimientos que forma parte del know-how de la Municipalidad de Capital desde los tiempos de Víctor Fayad, donde lo hacía conscientemente y capacitó a todos sus herederos que ahora andan por Guaymallén, por Las Heras, y que aplican la misma lógica. Para que el vecino se dé cuenta que están haciendo obras, las planifican del modo de cagarle la vida lo más posible. Ahora, Carlos, fíjate vos que además de eso, obras muy, muy nuevas. Por favor. Lo más gracioso es que después una organización social corta una calle y los meten presos, les hacen multa, cuando los primeros piqueteros son ellos, por Concepción. Sí, pero Carlos, un detalle más. Si uno cruza la calle Mitre en San Lorenzo y Mitre, o en Montevideo y Mitre, ve que los trabajos nuevos, ya están hundidos. No. En otras esquinas los adoquincitos han saltado. ¿De qué se trata? Porque yo vuelvo ahora un poco a la cuestión económica. Tenemos que ir cerrando, Lenita. Bueno, simplemente digo, ¿qué importa más, gastar 53 millones en la Plaza San Martín, que es una barbaridad? ¿Cuántas escuelas, cuántas casas, cuántos centros de salud o cuántos insumos para educación y salud? Y la verdad que creo que nos debemos preguntar y exigir respuestas sobre todas estas cosas. Sí, en el caso de la Plaza San Martín, que además lo hicieron con todo el perjuicio posible. Así para es. Las madres de Plaza de Mayo, que hace 40 años que hacen la ronda allí. Exacto, por eso la menciono especialmente, pero además porque es desmesurado el precio, entre otras cosas, y cómo van vallando cada una de las calles, que no se puede pasar ni por la calle ni por la vereda. Te propongo, perdón. Sí, quería comentar, es un poco, Ignacio Cebrián, Elena, ¿cómo estás? Ah, ¿qué tal? Bien, la lógica del PRO, digamos, que aplicó por tanto tiempo en la ciudad de Buenos Aires, de tener las plazas limpias, vaya a gastar fortunas en la fachada pública de la ciudad, pero las cuestiones estructurales como el presupuesto para el Garham, el Borda, las escuelas, etcétera, cada vez en detrimento. Así es, Ignacio. Te propongo pensar para los siguientes programas, Elena, la privatización hasta de las paredes, no solo ya del espacio público, hasta de las paredes. Todo el espacio, toda la vista urbana, no se puede pintar una pared para un grafitero, pero está todo privatizado con carteles de Terranova, de Nexo, que es Alonso, todo que decís, privatizado. Y ellos sí ponen carteles. Ellos sí ponen. Hasta lo que las pintadas se privatizan. Sí, entre otras cosas, por ejemplo, la obra social, los CEP, ponen carteles y carteles y carteles que no sé qué beneficio hacen, y se reducen los beneficios para los enfermos o para la prevención de la salud. Dale, te lo propongo para un siguiente programa. Regio, muchísimas gracias. Un beso grande, Elena. Un abrazo, Elena. Ningún espacio, gracias. Un beso grande. Chao. Ya volvemos. Hacia abajo, y yo de abajo solo puedo ver el cielo. Soy, solo soy un pobre agujero. Hace ya tiempo guardo hojas del invierno y revivo a veces algún sapo sediento. Soy, solo soy un pobre agujero. Soy el de una guitarra, ni vendrán los arqueólogos en busca de un hueso. Soy, solo soy un pobre. Con León de fondo, vamos a hablar de ciencia. De la chipa cósmica, ¿de qué planeta el caíste? ¿El chipá? ¿Quiero chipá? ¡Tengo hambre! Escuchate esta, Virtu. A ver. Estudiantes universitarios paraguayos mandaron un chipá al espacio cercano. ¡No! Así, manden para acá. Morite muerto, sí. El pasado 16 de noviembre, investigadores y estudiantes de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción y de Ingeniería Electrónica e Informática de la Universidad Católica se convirtieron en los primeros en enviar nada más y nada menos que una noble chipa al espacio. ¡Bravo! No termina ahí. El típico alimento subió a una altura de 30,3 kilómetros, que es considerada como espacio cercano, y regresó a tierra firme. Para mí es lo máximo. Estoy emocionadísima, expresó Doña Selva, la mujer que cocinó la chipá y siguió paso a paso el experimento. El viaje de la chipá fue grabado íntegramente desde su despegue desde la estación meteorológica Ice Luque hasta su caída en un arrozal. Así es como una chipá colonizó el espacio antes que nosotros, pequeños. Gracias a Macri también, porque nos paró el programa que teníamos con los satélites, así que nos ganaron los paraguayos con una chipá. Algo así, Doña Selva está orgullosa de haber vencido a Macri y yo también. Bueno, un hongo parásito convierte a las hormigas en zombies. ¿Qué es esto? Una investigación determinó cómo actúa un hongo parásito en las hormigas que viven en las copas de los árboles. Este microorganismo invade a varios tipos de insectos, se alimentan de ellos y luego controlan su sistema nervioso central y sus músculos. Es decir, los transforma en zombies. Uy, tengo 10 guiones sobre para programas de televisión. Hormigas zombies. Viste que hay un montón de películas Z. Sí. Este no está todavía, ¿no? No, está buenísimo. Hormigas está zombies, buenísimo. No. Patentalo. Es impresionante. No. Cuando vi la noticia busqué el video. Y de no, cómo ¿está crecen el lo... video? Sí, está el video. A ver. De cómo crecen los hongos una vez que las hormigas empiezan así con esta parálisis que caminan errantemente. Y las obreras, como en todo el reino animal, se encargan de llevarla lejos de las colonias. Son las que hacen lo que hay que hacer, la obrera. Y quedan las hormigas infectadas con el hongo, hasta que en algún momento la hormiga, por supuesto, se muere y empieza a salir el hongo por la cabeza de la hormiga, por todo el cuerpo. Es bastante, bastante de ciencia ficción. Increíble, lo estoy viendo. ¿Sí? Sí. No, es muy impresionante. Este hongo no es nuevo, se data que existe desde hace unos 48 millones de años, y ya en 1850 el naturalista británico Alfred Russel Wallace lo había observado en Indonesia. Alguna vez vamos a hablar de Wallace y Darwin. Ustedes saben, Wallace fue uno de los... también de los padres de la teoría de la evolución. Lo que pasa que no era ni de cuna ni tenía las influencias de Darwin y tuvo que bajarse de la disputa, y en una correspondencia histórica que hay con Darwin le pasa todas sus investigaciones y le dijo, bueno, vos sos el que puede dar esta batalla contra el clero, y bueno, y queda de esa forma un poco Darwin el padre de la teoría de la evolución, pero Wallace en paralelo. Y bueno, y también el otro dato importante de esa correspondencia es que Wallace en una de las cartas le atribuye la propiedad intelectual a Darwin, es decir, como que manifiesta que sus ideas son primeras a las de él. Pero a vos te quedan dudas de que eso sea así. Sí, a mí me quedan dudas. Y sobre todo me parece que ha sido es muy muy poco el reconocimiento que tuvo Wallace en el marco de las investigaciones para desarrollar la teoría de la evolución. Pero bueno, hoy es muy evidente, y en esa época aún más, donde solamente los ricos podían hacer ciencia, que la ciencia era una actividad para las clases sociales altas. Y si venías con una teoría que iba contra todo el paradigma de la religión, bueno, aún más, ¿no? Bueno, y la última, para hacerla breve, es sobre nuestro planeta Tierra, que se está quedando sin noche. Es decir, las urbes de nuestro planeta cada vez son más numerosas e intensas, lo que provoca la oscuridad natural que es cada vez más reducida, modificando ecosistemas y nuestra salud. Un reciente estudio publicado en la revista Science Advances recogió datos aportados por un satélite y analizó cómo ha evolucionado la contaminación lumínica entre el 2012 y el 2016, arrojando datos bastante alarmantes, ya que la contaminación lumínica crece a un ritmo del 2,2% anual, y cada año que pasa el planeta es más brillante en extensión e intensidad. En un principio este problema, los LED habían sido llamados a solucionar este problema, pero explica uno de los científicos que la eficacia de los LED depende muchísimo de cómo se usen, y no hay un estudio detallado, organizado, previamente diseñado para suplementar las bombillas clásicas con LEDs, pero que un estudio más a conciencia, y sobre todo llevando un control de las emisiones de luz, como así se hace con las emisiones del gas CO2, el dióxido de carbono, podrían desarrollar o podría favorecer el desarrollo de políticas de alumbrado que tengan en cuenta cómo utilizar las LED de manera eficiente, porque bien usados podrían ser una de las soluciones a este problema de contaminación lumínica que vivimos hoy y que amenazan seriamente la biodiversidad de nuestro planeta. ¿Por qué, Nacho, los LED podrían disminuir la contaminación visual? Porque primero que gastan muchísimo menos energía, y segundo porque la expansión lumínica parece que es mucho más limitada que la de las bombillas clásicas. Ajá. Pero una de las cosas que mencionan en este estudio es que al no hacer un estudio detallado previo a la implementación de los LED, ellos lo denominan efecto rebote. Es decir, que donde esperaban que el LED reemplazara la contaminación lumínica, ha hecho que aumente. No leí, claro, los detalles técnicos de por qué ese efecto rebote, pero evidentemente tiene que ver con la estructura de las ciudades o los lugares donde se instalan los LEDs. Y por ahí pasa, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero se supone, digamos, que la incorporación de tecnología a la administración pública iba a traer una mejora en la atención pública. En general eso no resulta así. ¿Será porque los empleados no están capacitados para utilizar las computadoras para que resuelvan los problemas de las personas, o será por vicio propio de la burocracia estatal, ¿no? Pero en general, digamos, lo que tendría que acelerar, por ejemplo, un trámite sencillo, suele convertirse en una pesadilla que... además termina con el se cayó el sistema. Sí. Y cuando se cayó el sistema, mata todo. No hay nada que hacer. Sí, se cayó el sistema, mata Galán, mata todo. Claro. Así que bueno, esas son las noticias que traje del mundo científico para compartir con ustedes. Destacadísima columna, Nacho, de ciencia. A los mejores niveles. Destacadísima. Gracias, Carlos. Separamos y venimos con el cierre de Temprano para Imposibles. Un poquito más se puede subir. Ay, ay, ay. Mira, qué hermosa mañana. Sacado de la cama, mira qué hermosa mañana. La naturaleza me ha sacado de la cama. Mira, mira, mira cuántos ojos soy, asoma su cabeza. asoman su cabeza. Recojamos una vianda y vamos para el campo. Bueno, volvemos con Temprano para Imposibles. Estábamos viendo en los portales de internet que se conoce la autopsia del cuerpo de Santiago Maldonado. La autopsia dice que murió de asfixia por inmersión. Se dio a conocer hoy a mediodía el resultado de la autopsia del cuerpo de Santiago Maldonado para conocer la causa de su muerte. El informe confirma que el joven, que estuvo desaparecido 78 días tras un operativo represivo de gendarmería, apareció muerto en el río, falleció de asfixia por inmersión ayudada por hipotermia. La junta médica, integrada por 55 peritos, también concluyó que Maldonado estuvo más de 60 días en el río Chubut. El joven había desaparecido el 1 de agosto pasado tras una feroz represión a militantes mapuches y fue encontrado 78 días después en esas aguas. El informe final también confirma que el cuerpo no estuvo en tierra y ratificó que en el cuerpo del joven no se encontraron golpes o lesiones. Ahora se deberá investigar por qué Maldonado se tiró al agua sin saber nadar y si alguien pudo haberlo ayudado o no lo hizo tras la represión de esa fuerza de seguridad. No, y hay más dudas. Es decir, el tema de qué hacía Pablo Nocetti allí. Porque la verdad que naturalizamos la burla que nos hacen los funcionarios públicos. Porque fue una burla. El tipo nunca dijo. Digo, no, pasaba. Señor, usted estuvo allí dándole órdenes a la gendarmería cuando fue el operativo represivo. Ah, no, pasaba. Se nos cagan de risa, ¿viste? O sea, mal. La ministra Patricia Bullrich diciendo lo mismo. O sea, independientemente de cómo haya muerto Santiago, digan una verdad, muchacho. O sea, es necesario exigir eso. Lo que pasa es que, bueno, volvemos al tema del editorial. Son un engaño tras otro. No hay una verdad. Los tipos no responden una vez. O sea, la única manera de que estos tipos den un argumento, den una verdad, es sacándolos del poder. No, mientras estén en el poder no van a decir ni una razón, ni una verdad, ni nada. Son todas monicacadas, mímica, para lo que nosotros que consideran que somos monos, entendemos y reaccionemos en consecuencia. Es mentira. Nocetti estuvo dando las órdenes. ¿Por qué? Tiene que explicar eso, todavía nos deben la explicación. No, independientemente de cómo haya muerto Santiago, tiene que dar una explicación. ¿Qué hacía ahí? Sabemos qué hacía ahí. Habían decidido cagar a palo a los mapuche y hacerle y cobrarles todo lo que le quieren cobrar, porque están para defender a Luis y a Benetton estos muchachos. Sabemos qué hacía ahí. Porque además, Nocetti ya se había reunido con el ministro de Seguridad de Chubut, lo venían planificando, no pasaba por ahí. Si algo no es cierto, es que el señor pasaba por ahí. No pasaba por ahí. Bueno, se nos cagan de risa, mal. Y eso, tienen que dar esas explicaciones. El tema de los teléfonos que nunca se cruzaron. Exactamente. El tema de qué pasó, por qué hay una respuesta al teléfono de Santiago el día siguiente a su desaparición. Lo que ya dijimos, la gente que dijo que lo vio y que era mentira. ¿Qué pasa con eso? El agente de la CIDE, todos los ocultamientos, los medios hegemónicos que mintieron de modo orquestado, pautado por los servicios de inteligencia. ¿Qué pasa con eso? Entonces, siguen quedando dudas sobre la muerte de Santiago. ¿Qué pasó en esos 18 días, o aproximadamente 18 días, desde que el cuerpo estuvo desaparecido 78 días, pero se habla de alrededor de 60? Estos dicen claro, más de 60, es como que se dicen más de 60. Abren el paraguas, podrían ser que estuvo desde el momento 1. Bueno, pero hay que verificar, puede que no estuvo desde el momento 1. sobre todo con los datos del teléfono. Además, hay todas las preguntas que nos hicimos desde el 1 de agosto siguen abiertas. Hay una camioneta de gendarmería que sale con un bulto negro de la zona de operaciones. Su patente, lo hemos contado en este programa, es OLW-237. Está registrada la imagen cuando sale esa camioneta de la zona de donde estaban reprimiendo a los gendarmes con un bulto negro. Si no llevaba a Santiago, ¿qué llevaba? ¿Por qué nunca dijeron los gendarmes qué llevaba? Queremos saber esas cosas. Suponete que no llevaba a Santiago. Bueno, ¿qué llevaba? ¿Por qué nunca respondieron eso? No es la primera vez que lo estamos planteando, pero estos tipos, lo que pasa es que ¿cómo funciona? Mirá, me quedó el tema de la censura hoy, porque una de las cosas de esta dictadura es que la terrible censura que padecemos. ¿Cómo es la nueva censura? En la dictadura habían listas negras, entonces te ponían una cinta en la boca, no podías hablar. ¿Ahora qué hacen? Te dicen, bueno, no, vos sí podés, vos hablás, sos libre de hablar. Nos vamos a ocupar de que no te escuche nadie. Te vamos a dejar hablar en radios marginales, te vamos a dejar hablar en radios que nos vamos a garantizar que no tengan audiencia, y si tienen audiencia no le vamos a dar publicidad, y al que le da publicidad lo vamos a perseguir y no te va a dar publicidad. O en televisión no podés estar, como Víctor Hugo, que no puede estar, o como Navarro, que no puede estar, o como Úrsula Vargas, que no puede estar, o como decenas de periodistas que no pueden estar en esta dictadura. Entonces, pero déjame cerrar la idea. ¿Cómo funciona la censura? Constriñéndote a medios que ellos calculan que no tienen impacto. Hasta en Twitter intervienen. Hasta en Twitter. Hay una noticia de hoy, Google. Esto, hay cosas que también pasan en otros lados, pero Google va a desarrollar algoritmos para que las agencias de noticias rusas no aparezcan primeras en los buscadores. Algoritmos especiales. Ya lo hacen, además. Bueno, por supuesto que ya lo hacen. Facebook y Twitter lo hacen, así venden publicidad, por cierto, o sea, te lo ofrecen. Entonces, esa idea de que con las redes sociales y con Internet compensamos los que nos censuran por otro lado es una idea que también hay que problematizar. Pero lo cierto es que la censura es agobiante. Y que el modo de censurarte que eligen ahora es decirte, no, son reglas de mercado, entonces en el prime time no podés estar, pero no es que nosotros te tapemos la boca, ¿viste? Acá hay libertad de prensa. Mentira, no hay libertad de prensa. Hay censura como no había desde la dictadura, y quizás haya más censura que en la dictadura. No es de descartar que haya más censura que en la dictadura. Lo que quería agregar a esto que acabas de decir es que hay casos que todavía son más terribles, o por lo menos a mí me resultan más terribles, como el caso de Horacio Verbisky, que dejó de escribir en Página 12 para que no persigan más a sus compañeros, para intentar garantizar la continuidad de un medio que tiene una posición crítica. Y frente a esto, uno de sus mejores escritores, una de sus mejores plumas, uno de los que ha sido fundador de ese diario, para que sus compañeros no pierdan el trabajo, deja de escribir en Página 12 y no aparecen más sus notas, que eran esclarecedoras. No olvidemos, digamos, en este sentido, que fue una investigación de Horacio Verbisky la que desnudó el hecho del blanqueo de los familiares de Mauricio Macri. Nos están quedando decenas de temas, nos queda la reforma laboral, nos queda este pacto fiscal atado a esta reforma previsional, que es un sacudón en la cabeza de nuestros jubilados. Nos queda la ampliación de la Suprema Corte de Mendoza, que finalmente se concretó, que está consiguiendo Cornejo en este marco de censura y de persecución política. Las peores expectativas son atendibles o aplicables a este caso. Pero nosotros no nos van a atosigar con eso, no nos van a amilanar con todas esas cosas. Nosotros tenemos la alegría de la resistencia y los invitamos a los oyentes de La Mosquitera a continuar con esa alegría, con la alegría de la resistencia. Y la alegría de La Mosquitera. Y la alegría de La Mosquitera. Se las decimos, seguimos siendo quienes somos, no nos van a cambiar. denunciamos las injusticias y denunciamos a los impostores. Y los vamos a seguir denunciando el viernes que viene por Radio La Mosquitera. Virtudes, Nachos, ya se fue Celina, Ignacio Aguilar, como siempre, de primera. Te quedó contar la experiencia con los jóvenes. La próxima. Los jóvenes de Farco, ya vamos a charlar de eso. Bueno, los jóvenes también existen, ¿viste, Nacho? Bueno, Carlos Almenara te saluda y nos encontramos el viernes que viene por La Mosquitera. Silencio, que todo el mundo se calle. Que solo se oiga en el aire el sonido de mi voz. Silencio, silencio, silencio, cuando repican los cueros. Silencio, silencio, el aire se va tiñendo. Silencio, silencio, al sonido del tambor.